Y cedemos ahora la palabra al ingeniero agrónomo, doctor Fabio Montossi, presidente de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal. Bueno, primero que nada, buen día, bienvenidos a Punta del Este, bienvenidos a hablar de producción animal y bienvenidos al Uruguay. Tenemos hoy, en esta rica audiencia, tenemos investigadores, productores, estudiantes, docentes, representantes de la producción animal mundial, europea, pero sobre todo tenemos un enorme capital social, científico y tecnológico en este auditorio durante 3 días. Así que nos tenemos que aprovechar, los invitamos a intercambiar, ese es el objetivo de este congreso, discutir sobre ciencia y tecnología en un mundo muy desafiante, en particular para la producción animal, y sabemos del rol que cumple la ciencia y la tecnología cuando se discute sobre hacia dónde debe ir el mundo y qué rol tienen las proteínas de origen animal y las fibras de origen animal en el mundo que tenemos hoy y que vamos a tener en el futuro. Y bueno, la ciencia y la tecnología es parte de una opción inteligente, equitativa, que nos permite darle contenido a las discusiones y que las discusiones no estén sesgadas por nuestras visiones del mundo, sino que estén basadas en ciencia. Ese es uno de los primeros objetivos que tenemos en este congreso. Para ello, hemos abordado de una manera distinta el congreso a lo que normalmente se hace tradicionalmente. Ustedes verán que tenemos 6 bloques temáticos que abarcan transversalmente la producción animal. No importa si uno se dedica a producir, digamos, proteínas animales venidas de los cerdos, de la producción aviar, de la producción de leche, de la producción vacuna. Estos temas son transversales y nos están desafiando día a día. Ese es un tema. El otro tema, hay temas puntuales, pero que hacen a la agenda de los tomadores y los hacedores de política pública y a la competitividad del sector privado que también están acá. Los hemos llamado mesas redondas. En esas mesas redondas se han elegido 2 consignas y sobre esas 2 consignas va a haber un debate y exposición y esperamos que todos ustedes participen activamente en la discusión. Nos gusta decir más la palabra deliberación que debate. A veces el debate tiene ganadores y perdedores. En la deliberación lo que estamos buscando es tener una mente abierta y estar dispuesta a escuchar al otro en la búsqueda de soluciones y acuerdos en común. Y, por supuesto, este es un comité científico, así que también tenemos el aporte de la ciencia a través de los pósters y presentaciones orales. Les contamos que durante estos 3 días ustedes van a escuchar a 54 expositores y tenemos 26 moderadores, todos ellos referentes en sus campos de la ciencia y a su vez tenemos aproximadamente 500 pósters presentados por 20 países de la región y del mundo. Hoy, hasta hace una hora, iban 400 y algo de inscriptos y hoy seguramente lo cruzaremos ese número. Pero lo más importante es aprovechar estos 3 días porque la producción animal juega un rol clave en la sociedad desde el punto de vista económico, social y ambiental. Pero ese tema está, digamos, interpelado por la realidad que nos toca vivir. Pero cuando hablamos de América Latina y de la producción animal, hablamos de una cosa muy fuerte, ¿sí? Es un aspecto clave en la seguridad alimentaria de nuestros pueblos, tiene un efecto clave en la nutrición humana, ¿no? Por suerte tenemos prácticamente la tercera parte de las proteínas que nosotros consumimos en Latinoamérica provienen del origen animal, o sea que tense en cuenta la importancia que tienen para nosotros. Y estamos hablando de por lo menos 11 millones de productores en nuestra región. Y somos importantes exportadores de proteína hacia el mundo. Así que cuando hablamos de América Latina y producción animal, hablamos de un tema estratégico a nivel global. Señores y señoras, están invitados a compartir este desafío durante 3 días. Y finalmente, quiero adelantarles que ALPA, que va a cumplir el año que viene 60 años con sus 15 asociaciones nacionales, ¿no?, va a hacer una declaración final, acompañando de declaraciones que se están haciendo en otras partes del mundo, como la declaración de Dublín y de Denver. Vamos a poner nuestra mirada sobre el rol que tienen las proteínas de origen animal en la sociedad que hoy vivimos. Así que los invitamos, ustedes van a conocer esa declaración, por suerte hay unanimidad en todas estas asociaciones y lo vamos a comunicar a nuestra región y al mundo. Los esperamos y que se diviertan y disfruten de estos 3 días, porque ese es el objetivo también. La parte social es clave y están en Uruguay y los vamos a tratar muy bien. Muchas gracias.